Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Afición de la semana del 16 de junio. Soy José Bustamante, estamos aquí en la radio Juan Gómez Millas, dial 104.5, y me encuentro junto a mis compañeros José Manuel Álvarez y Carlos Andesa. Hola, ¿cómo están todos? Estoy ascendiendo en jerarquía a buen lugar, lo presento primero. Compañero, sí, muy bien. No, está bien, está bien. Bueno, el día de hoy tenemos una particularidad, porque desde hace varios meses que no compartíamos estudio con voces femeninas. Y el día de hoy, al final del capítulo, vamos a conversar sobre la serie Glee junto a Pía Vargas y Karina Mondaca. Todos tenemos una gran L en nuestra frente. Y tenemos a la hinchada aquí en control, a las chicas. ¿Cómo están, chicas? Nos esperan, así que estamos con ustedes en la sección de opinión de esta semana. La afición de 16 de junio. 16 de junio, en Fiebre por Cine. El día que ganó Chile. Ah, el día que el Chile día que... le ganó Honduras. Sí, pobremente, pero le ganó, boludo. Sí, había que decir. Así es. Oye, y en Fiebre por Cine, José Manuel Álvarez va a comentar las películas: La Cinta Blanca y el Contactos de Cuarto Tipo. Claro, Four Kind. Y además tenemos muchas noticias de cine, de literatura y de televisión. Hoy, 16 de junio, el día en que Chile le ganó Honduras. Vamos, comenzamos entonces con la sección de cine. ¿Y tú tienes la primera noticia? Así es, porque el actor británico Ian McKellen aseguró que El Hobbit se rodará. A pesar de todos los inconvenientes que ha tenido en su equipo de producción, la película, la precuela de El Señor de los Anillos finalmente va a comenzar su rodaje. Hay que decir que Ian McKellen es el actor que personifica a Gandalf. Gandalf, sí. A través de su cuenta en Twitter, el intérprete tranquilizó a los fanáticos que le consultaron sobre el actual estado de la película. Aseguró que el film se hará. Sospecho que comenzaremos a filmar a fines de este año. La producción del Hobbit, precuela del Señor de los Anillos, ha sufrido complicaciones debido a que el director encargado, Guillermo del Toro, abandonó sus labores debido a los problemas financieros generados en la productora Metro-Golden-Mayer, MGM. Pero McKellen entregó la voz de tranquilidad al afirmar que los sets están listos, el guión está listo y la película hará su casting este mes. Los fanáticos no tienen por qué preocuparse. La preocupación de los fanáticos es porque la película aún no tiene un director, situación ante la cual Peter Jackson, quien se encargó de la primera trilogía, basada en esta obra de Tolkien, estaría dispuesto a tomar las riendas de la película en el caso de que no apareciera otro posible candidato, lo cual me parece lo más lógico. Sí, pero hay un problema porque Peter Jackson está involucrado en otro proyecto con Spielberg que se llama Las Aventuras de Tintín, esta adaptación del cómic famoso. Mira. Y le topaba la fecha de rodaje y por eso no puede tomar la rienda del Hobbit. Así que todavía está con duda la participación de Peter Jackson. En realidad, si hay que poner en una balanza, yo prefiero que Peter Jackson trabaje con Spielberg y se concentre en. Tintín. Ah, sí. Sí. Muy bien, y El Hobbit finalmente se estrenaría el año 2012. Perfecto. Fecha confirmada. O sea, están con el calendario encima, porque el rodaje es bien largo. Y comenzaría este año el rodaje y... Claro, por fin se confirmó El Hobbit. Sí. Así que ya. De acuerdo a Ian McKellen, por lo menos. Sí. Ya, hoy vamos con las películas más esperadas para este segundo semestre. Las nuevas cintas de Sofía Coppola, Clint Eastwood y Darren Aronofsky están entre lo más esperado del año. Varios de ellos llegan a festivales como Venecia y Toronto. Decir que el último festival de Cannes fue, por consenso de los medios especializados, uno de los más pálidos de los últimos años, sin la presencia de los nombres probados del 2009, como Quentin Tarantino, Michael Haneke, el director de la Cinta Blanca. Sí, y Lars von Trier, por ejemplo, y Pedro Almodóvar, que no estuvieron en la competencia. La razón, varios de los grandes directores del cine mundial no lograron terminar su película a tiempo. Lo bueno, porque todo tiene su lado positivo, es que varios de estos realizadores estarán en los más importantes festivales del segundo semestre. Un título que los medios, como el diario especializado británico Screen Daily, dan como seguridad en Venecia, es Somewhere, el retorno de Sofía Coppola tras María Antonieta, la película del 2006. La cinta, protagonizada por Stephen Dorff y Elle Fanning, sigue la historia de Johnny Marco, un actor que da de vida disipada, que vive en hotel y de mujer en mujer, hasta que se reencuentra con sus hijos, con su hija de 11 años, y la lleva a reconsiderar su estilo de vida. Entre los veteranos, Clint Eastwood regresa con su película anual, esta vez ya con 80 años, y una trama ajena a sus intereses habituales. Hereafter se llama la nueva película de Clint Eastwood y que apela desde su título, más allá en castellano, a la temática sobrenatural. El holandés, otro gran esperado, es el holandés Anton Corbijn, autor, o sea, director de Control, elogiada cinta sobre el líder de la banda Joy Division, retorna ahora con The American, thriller donde un asesino profesional, interpretado por George Clooney, debe cumplir una última misión en Italia antes de retirarse para siempre. Esas son una de las películas más esperadas para el segundo semestre de 2010. Y ahora, vamos con... escuchando la banda sonora de encargado de musicalizar... Sí, muy bien. Esta es la banda sonora de Babel. Ah, perfecto. Sí, son canciones de la banda sonora de la película Babel. Que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora en su momento, en 2006. ¿En serio? ¿No sí. lo sabía? Sí. Ah, muy bien. Mira, tenemos una banda sonora ganadora del Oscar. Ahora vamos entonces contigo, Womul, en la sección de Fiebre por Cine. Fiebre por Cine va a empezar ahora mismo. Esta semana voy a comentar dos películas, como bien anticipaba José Manuel Bustamante. Es el Contacto de Cuarto Tipo, que se viene a estrenar en Chile en dos semanas más al cine. Y La Cinta Blanca, que todavía no tiene fecha de estreno, pero que tiene que llegar porque es una película ganadora al Oscar, o sea, ganadora de Cannes, que estuvo nominada al Oscar, así que esperemos que llegue. ¿Estaría llegando a cartelera? Ojalá, espero, porque si no sería un gran error no traerla. Voy a empezar con el Contacto de Cuarto Tipo. Esta es una película bastante curiosa. Su planteamiento inicial es de una película ficción documental, una mezcla de ficción documental, en donde se pone la trama de unos sucesos extraños que suceden en Alaska, con supuestas abducciones. En un principio la película, que está protagonizada por Mila Jovovich, habla de que esta película, está basado en hechos reales y que ellos van a ficcionar y van a actuar lo que pasó, mezclado claro. con grabaciones originales de la película. Tenía como una potente sí, una propuesta, por lo menos, y que parecía bien tenebrosa. De sí, hecho, la vendieron súper bien. Claro. El problema es que la película, bueno, no sé si saben, pero es falso todo, la expectativa que se cumplió... no están basadas en casos reales, en hechos reales, es todo un juego que se hace con el espectador, una campaña viral muy potente, eso sí. Y en verdad la película es bastante fome, encontré yo, como que no tiene sus puntos en ningún momento. No sé, ¿ustedes la vieron también? Sí. ¿No? Ayer justamente la vimos, sí, con mi compañero Carlos, la vimos juntos, y se anduvo asustando un poco Carlos, yo no. Ay. Yo no, porque soy mucho más rudo, pero... No, en realidad... No voy a omitir comentarios. No, la verdad es que... No voy a emitir comentarios. Omite comentarios. Omito comentarios. A mí me gustó la película. Yo me meto en las películas y realmente siento la tensión. Y de hecho me agradó. No es que me haya disgustado tanto, pero... Yo la encontré muy kitsch. Me pasó eso, que la encontré muy demasiado... Como si sea ambiciosa y con una... Parecía telefilm, eso fue mi... Eso es lo que desagrada justamente, claro. La ambición claro. y el afán por querer convencerte de que lo que está ocurriendo es real. Claro. Si quizás no hubiesen comenzado con esa premisa de que todo lo que van a ver a continuación es real, quizás me la habría tragado de mejor manera, sí. Pero yo creo que le falta ritmo a la película. Por último, aceptemos el hecho de que están jugando con nosotros. Se lo van a hacer que lo hagan bien, por ejemplo, ¿cachai? Pero siento que la película tiene un guión que se desarma todo el rato, no tiene como tensión en casi ningún momento, en una o dos ocasiones con estos videos que muestran. Sí. Pero fuera de eso, la película queda en eso, es nada. Y todos los videos que mostraban, que supuestamente eran en archivos reales. Claro. Demasiado inverosímiles. Eran inverosímiles, no se creía en nada. Justo iba a aparecer una silueta del ovni y se cortaba el video. Claro. Spoiler. Claro, bueno. Spoiler. Eso, la película a mí no me gustó y siento que en verdad el cine de terror está pasando por una crisis bastante grande. Oye, sí, eso, yo estoy de acuerdo con eso. Deberían darle un mayor... Yo creo que está bien la propuesta. De hecho, tenía como... al cine de terror. Tenía una propuesta interesante para cambiar un poco este tipo de películas, falsos documentales, y mezclarlo ya con la ficción, pero siento que tampoco funciona. Mi calificación es una estrella y media nomás para esta película. Wow. Bastante baja. Un buen mulo y medio. Un buen mulo y medio. Y la otra película sí que es buena. Esta se llama La Cinta Blanca, de Michael Haneke. Fue la película ganadora del año pasado, la Palma de Oro en Cannes. También ganó los Globos de Oro a Mejor Película Extranjera y está nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Es una película precedida de buenos antecedentes, de buenos premios, de buenos pasos por festivales, y vienen a decir que es la culminación de este director, Michael Haneke, que habíamos visto películas de él como Caché, Funny Games, La Profesora de Piano, que viene a culminar con esta gran película que podría hacerse que es su obra maestra. Aunque la película, aunque sea, no tiene tanto el sello como las otras películas de Haneke, es una película bastante buena, como que... Es bastante interesante. El punto de partida de la película es de un narrador que toma los hechos sucedidos en su pueblo antes de la Primera Guerra Mundial. Y que en un principio dice, yo les voy a contar lo que yo vi, lo que yo creo que pasó en Alemania para que después, en los años futuros, se implantara el nazismo. Y pone un retrato de un pueblo y sus niños, de cómo los crían, Y al final es bastante convincente como el punto de vista que toma el tema del nazismo. Y es bastante original porque siempre habíamos visto películas nazis, pero claro, sin saber por qué llegaron a ser nazis los alemanes. Como la historia oficial. Claro. En cambio, esta es una historia que profundiza en eso. ¿Cuál fue el proceso que sufrió Alemania? ¿Cuál fue el proceso de educación a que llevó a las jóvenes a tener tanto odio en su sangre? Y bueno, una película bastante buena. A mí me encantó. Siento que la fotografía, la música, la dirección... Es bastante larga, eso sí. Pero es una película que hay que verla, sí o sí, imprescindible este año. Yo la pondría entre las tres mejores del año pasado, por lo menos. Las tres que pasaron y se estrenaron. Wow. ¿Y la catalogamos entonces con...? 4 estrellas y media, casi a 5 también. Uf. Muy decir bien. También que esta fue la película que le ganó a La Nana en los Globos de Oro. Los Globos de Oro, claro. Y de hecho era la favorita para el Oscar. De hecho fue una decepción para mucha gente cuando se supo que no ganó esta película. Pero ganó una gran película. Ganó otra gran película también. Así sí, que sí. Bien por entonces con dos películas, una muy mala, una según Wemul, sí. Y otra muy buena también. Sí, claro. Terminamos entonces la sección de Fiebre por Cine en este capítulo de ficción. Estábamos escuchando el soundtrack de Babel, las canciones son September the Joker, una, y la otra es Masterpiece, por si la quieren escuchar. Y ahora vamos a la primera pausa musical con Chris Cornell, esto se llama Climbing Up the Walls. Volvemos. Yeah. fast asleep. He's so tired, makes me weep. He stays up all night, working on songs. But then I guess we all do the same thing. Estamos de vuelta en la ficción, sección literatura, comenzando con las nuevas llegadas, nuevas tendencias en la literatura mundial. Estamos escuchando el soundtrack de Fight Club. También decir que estamos en Radio Juan Gómez Milla, 104.5, acompañados de el fan club oficial de Aficción. Saludos. Chicas, griten desde el control, no se escuchan, pero... Saludos a Oriana. Están gritando ahora. Tía, están Karina, levantando las manos. Están con pompones y con falditas. Muy bien. Yay. Y que al final del capítulo vamos a tener un comentario sobre la serie Glee con Pia Vargas y Karina Mondaca. Karina Mondaca, exacto. Las fanáticas más emblemáticas de nuestro país de esta serie. Y por eso las invitamos. Sí. Exacto. Empezamos la sección de literatura con la primera, con la nueva llegada de Los Ángeles a la literatura mundial. Ya esto es un relevo a los vampiros. Y la autora estadounidense Danielle Trussoni presenta su primera novela, Angelology, el libro de las generaciones. La escritora Danielle Trussoni presenta el libro. Oh, disculpa. Uy. Wow, no sé qué me pasó. Ah. Sí, la autora estadounidense Danielle Trussoni lo ratifica. Me interesaba complicar las cosas, huir de los malos malísimos y retratarlos como híbridos luminosos y radiantes. La novela retrata la historia de Evangeline, una novicia criada en un convento de Nueva York que ve cómo su vida da un vuelco tras el descubrimiento de una carta en 1943 que la sumerge en un antiguo conflicto entre los angelólogos y los nefilim, descendientes de la unión de ángeles y hombres. Ya es una trama bastante complicada, pero de eso se trata. Es como de mezcla la angelología, la Biblia y elementos sobrenaturales. ¿Temática que vendría a ser la que viene a reemplazar al vampirismo? Sí. Según algunos críticos. Sí, exacto. Los Ángeles. De momento ya está escribiendo la segunda parte de la novela y en sus palabras dice: fue muy gozoso imaginarme la anterior, explica la autora, ya que con mi anterior libro, aunque fue fácil escribirlo porque conocía la historia, fue también difícil porque era un tema muy privado. Ahora me estoy orientando a escribir siempre ficción. En cuanto a la digitalización de sus novelas, ha manifestado que le considera un problema que se descarguen de forma ilegal y gratuita libros, que se trata de una tendencia que se va abriendo camino, pero además señala que su hijo siempre lee ebooks y matiza con que lo importante seguirá siendo que los libros cuenten con personajes interesantes y fuertes y con historias que planteen una pregunta al principio y la resuelvan al final. Ese es el primer desembarco en Chile de la saga, no de la saga, de esta nueva tendencia que reemplaza a los vampiros, que es Los Ángeles. El libro se llama Angelology, el libro de las generaciones. Y que podría eventualmente llegar al cine. Sí, también. Y bueno, quiero destacar un artículo que publicó Alberto Rojas en su blog sobre la corriente que justamente está desplazando esta nueva tendencia de escribir sobre ángeles. Me refiero a las novelas vampíricas. ¿Como los últimos vestigios de esta novela, de esta moda? Sí, pero son bastantes vestigios en realidad. Son como... Ah, ya, entonces todavía queda. Sí, queda bastante. Bueno, la semana pasada estuvimos comentando la novela Déjame Entrar. Sí, Let the Right One In. Que de hecho está en esta lista porque es de lo mejorcito que nos ha traído el vampirismo este último tiempo. Bueno, obviamente lo primero que destaca Alberto Rojas es La Segunda Vida de Brie Tanner, de Stephanie Meyer, que vendría siendo parte de la saga de Crepúsculo. O, ¿se llama Crepúsculo la saga, Carlos? ¿O es Crepúsculo el volumen 1? Crepúsculo el volumen 1. Sí. Bueno, entonces esta saga la de saga... Stephanie Meyer. No sé cómo se llama la saga. Bueno, lo vamos a aclarar en el próximo, en la próxima sección. En la próxima sección, ya está. Por bien. Mientras nuestro operador puede buscarlo en internet y nos facilitaría el trabajo. El segundo tomo que menciona Alberto Rojas es La Elegida o La Casa de la Noche, de PC Cast y Christine Cast. También él incluye en esta lista Despedida, de Claudia Gray, Besos de Sangre, de Janine Frost, la novela Vlad, la última confesión del Conde Drácula, de C.C. Humphreys, La hija de la medianoche, de Karen Chance, Déjame Entrar, por supuesto, de aquel autor sueco de nombre muy difícil de pronunciar. John Arvide Lindqvist. Gracias. Pacto con el vampiro, de Jen Kalogridis. El año de las desapariciones, de Susan Hubbard. Damon, el retorno, parte de las crónicas vampíricas, de L.J. Smith. La sanguijuela de mi niña, de Christopher Moore. Sinfonía eterna, de la chilena Rebeca San Román, novela que tú leíste y que no te gustó para nada. Sí, Drácula, que, el que no algún día criticaré en la ficción, en la sección de opinión. Drácula, el no muerto, de Drake Stoker, Ian Holt. La seducción del vampiro, de Raven Hort. Y finalmente, 66 maneras de enamorar a un vampiro, de Irene Claver y Berto Martínez, el ilustrador de esta novela. Muy bien. Y ahora tenemos noticias sobre un autor nacional, sobre literatura nacional. Alberto Fuguet gana beca Guggenheim y prepara la novela Matías Vicuña. El escritor chileno Alberto Fuguet es uno de los ganadores de la beca Guggenheim 2010 en la categoría Ficción para América Latina y el Caribe. Y con este premio preparará la obra Matías Vicuña, una especie de segunda parte de Mala Onda, que se lanzó en 1991. De hecho, el nombre corresponde al protagonista de esta novela publicada hace ya 19 años. En nuestro país, la prestigiosa beca la han ganado escritores como José Donoso, Jorge Edwards, Marco Antonio de la Parra, y además Patrick Hamilton y Máximo Bañados la han obtenido en las categorías Arte y Física, respectivamente. Las becas son pensadas para hombres y mujeres que hayan demostrado una capacidad excepcional para un fructífero trabajo académico o para una excepcional habilidad creativa para las artes, señalan los organizadores. El monto de estos subsidios varía dependiendo de las necesidades de los becarios. Fuguet además ganó el premio de la crítica 2010, otorgado por los críticos de los medios escritos del país por su novela de no ficción, Missing. Estamos escuchando el soundtrack de Sin City en este momento. Sí. Y vamos culminando nuestra sección de literatura. Sí. Para recibir posteriormente la sección de series de televisión y el comentario sobre la serie Glee más adelante. Vamos con Pia y Karim. Sí, vamos ahora a la segunda pausa musical. Esto es Accidentally in Love, parte del soundtrack de Shrek. Every time I think about it, can't stop thinking about it. Estamos de regreso en Aficción Radio Juan Gómez Millas 104.5 junto a mi compañero Carlos Anduesa, comenzando nuestra sección sobre series de televisión, nuestra sección favorita. Y creo que partes tú, compañero, con la primera noticia. No, podría partir tú, ¿o no? De la noticia. Estamos medio complicados. ¿Tú, Semana Bustamante? Con la serie. Ah, bueno, está bien. Ah. Ya, yo voy a dar entonces la noticia de los Teen Choice Awards. Gossip Girl y Glee, la serie que vamos a comentar más adelante, están nominadas a los Teen Choice Awards 2010. El 9 de agosto conoceremos a los ganadores. La cadena estadounidense Fox transmitirá la gala de los Teen Choice Awards 2010, donde se premiarán las mejores series de televisión según los adolescentes. Para votar tienes que tener entre 13 y 19 años y lo puedes hacer a través del portal de internet teenchoiceawards.com. En el apartado de televisión, las series que más nominaciones han conseguido son Gossip Girl con 6, Glee con 5 y The Vampire Diaries con 4. Las grandes ausentes en estos premios han sido Hannah Montana, Bee, Los Simpson, Flash Forward y Desperate Housewives. Vale mencionar que a pesar de haber sido canceladas, Heroes y 24 están entre las nominadas, esta última con 4 nominaciones. Y actrices como Elizabeth Mitchell y Morena Baccarin, ambas de Bee, y Miley Cyrus de Hannah Montana no figuran tampoco entre las nominadas. Hay una categoría muy específica de serie de ciencia ficción o fantasía, donde obviamente están postulando Fringe, Lost, Smallville, Supernatural, y de Vampires, si lo puedes pronunciar tú, Vampire Diaries. Sí, pues. Gracias. Y en los mejores actores de estas categorías está Josh Holloway en Lost, Joshua Jackson por Fringe, Ryan Quanten por True Blood, Tom Welling por Smallville, Paul Wesley por The Vampire Diaries. Y mejor actriz también en esta categoría de ciencia ficción o fantasía, Nina Dobrev de The Vampire Diaries, Evangeline Lilly, wow, de Lost, Hayden Panettiere de Heroes y Anna Paquin de True Blood. Ah, más Anna Torv de Fringe, la protagonista de Fringe. Incluso premian reality shows, series de animación, comedias. Así que si quieren votar tienen que tener entre 13 y 19 años. La premiación se hará el 9 de agosto de este año. En Quintay comenzaron las grabaciones de lo que sería la nueva teleserie de Canal 13. El equipo, liderado por su director y productor ejecutivo Herval Abreu, comenzó a grabar sus primeras escenas con un elenco compuesto entre jóvenes y experimentados actores. La protagonista de la teleserie es Celine Raymond, quien personifica a Sabina, una joven proveniente de provincia con fuertes ambiciones de dinero y poder. Ella estará dispuesta a todo con tal de cumplir sus objetivos e incluso pasará a llevar a quien esté cerca para cumplir sus ambiciones. Julio Milostich, Carolina Regui, Mario Orton, Catalina Guerra, Javiera Díaz de Valdés, Pablo Macaya, César Sepúlveda, Daniela Lorente, Luciana Echeverría y muchos otros han sido vistos rodando en Quintay y serían algunos de los actores que van a dar vida a una historia llena de amor, lucha, desamores, ambiciones, desafíos, realidades, frustraciones y logros. Como todas las teleseries. Todo lo que puedes encontrar en una teleserie va a estar en la nueva producción de Canal 13 que se está filmando este minuto en Quintay. En Quintay. Y con esa noticia entonces terminamos la sección de series de televisión. La estamos haciendo cortita para darle mayor espacio a las chicas, Karina Mondaca y Pía Vargas, porque van a comentar Glee a la vuelta de esta pausa. Nos vamos con la canción Pump It de The Black Eyed Peas. Volvemos. To the U.S. We rockin', it's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. And say, ooh, ooh, ooh, ooh, say. wanna hate on us. Dude need to ease on up. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin' Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene, breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it louder, come on, don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Estamos de vuelta en la ficción 16 de junio. 16 de junio. El día en que Chile ganó a Honduras. Muy bien. Y estamos escuchando la canción Don't Stop Believin' de Glee, porque estamos aquí con las dos fanáticas más fanáticas de la serie musical del ICI, Pía Vargas Moreira y Karina Montaca. Hola. Karina Montaca y Pía Vargas Moreira, ¿cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Feliz por Chile. ¿Sí? Sí, feliz. Muy bien, perfecto. Gracias por la invitación, por fin. ¿Por fin? Sí, no. Muchas gracias. Ya, ay, está bien. Y siendo humildes, no somos las fanáticas más fanáticas, pero sí. Bueno, haremos lo que... Sí, lo que es que era parte de la presentación megalómana de siempre. Pero gracias a estas dos fanáticas, yo hoy en día veo Glee. Es un Glee. Sí. Me transmitieron Glee. La gliquidad. La gliquidad. Ojalá que a los chiquillos que escuchan la ficción también se les pegue esto, porque es una gran serie. Ya, muy bien. Contemos entonces de qué se trata Glee. Glee es una serie musical que trata de un grupo de adolescentes que son como bastante nerds y losers en su escuela, en su colegio. Están como en los rechazados. Claro, sí. Están en la media y... Con el final de la cadena alimenticia. Exacto. Y llega un profesor que quiere formar un coro musical y que los recluta, y al final ellos expresan sus emociones a través de estas canciones. Es que Glee, disculpa, es la única oportunidad que ellos tienen para brillar. Por eso, exacto, es tan importante, y para mostrarse como son, porque el programa es bien reiterativo en eso. Te da muchas lecciones, pero siempre te dice que tú tienes que ser tú mismo, no quieres ser alguien más. Oh. Oh. Oh. Qué linda la lección de Glee. Ay, maravilloso. Chicas, ¿qué les parece Glee? ¿Cómo llegaron a Glee? Eso, ¿cuáles son sus impresiones de la serie en Yo general? Yo empecé a ver Glee porque tú mismo me desafiaste una vez y dijiste que Glee iba a ser demasiado rosa para mí. Y dije, no puede ser posible. Y la vi y me di cuenta que soy rosa. Y no sé, me gustó porque escuché Don't Stop Believin'. Y me gustó tanto la versión, se me pararon los pelos. Y dije, no, es que tengo que ver esta cuestión. Y me pegué, pues. Y bueno, no he visto el final de temporada, pero me gusta mucho. Como que cumple el sueño de todos de querer cantar alguna vez en nuestra vida. Ese debe ser el gran enganche que tiene la serie. ¿Cuál dirían ustedes? ¿En qué reside el atractivo que la ha hecho tan exitosa? Porque hoy se perfila como una de las grandes series revelación de esta última década. Yo pienso que es súper fácil identificarse con los personajes. Porque, bueno, la cuando narrativa... Cuando uno es Glick. Sí, pues cuando eres un Glick, sí, podís identificarte con todos los personajes y no solo con uno, como les venía diciendo, porque todos tenemos algo de Rachel. Todos tenemos un, cuando se nos sale la crueldad, todos somos un poco su Sylvester. ¿Está ahí? Ojalá que nadie sea Finn para sus cosas, porque la verdad es que nadie, hay que decirlo, no, sí, odiamos a Finn. ¿A Finn? Sí, nos carga. Finn es bonito, el chico lindo, pero lo detestamos. No, Finn, yo creo que el personaje peor construido de la serie. Porque si bien podría haber sido un gran personaje, porque es el líder, el capitán del equipo de fútbol, el más popular de la escuela, que tiene la polola más linda, de verdad, como que el actor, mal. Mal, sí, no tiene ángel, no tiene personalidad, muy mal elegido, así que, y encima canta mal. Exactamente, hemos visto en YouTube, hay videos, si ustedes buscan, hay una presentación en la Casa Blanca, y Lea Michele, que interpreta a Rachel, bacán, se defiende bastante bien, pero lo que es Finn, mal, muy mal. ¿Cuál es el nombre del actor de Finn? Se llama Corey algo. Sí, con M el apellido. Bueno, lo vamos a... Explicamos entonces que Finn es el, se podría decir, como el coprotagonista de esta serie junto a Rachel. Sí, que son los dos principales, es como, entre comillas, las voces principales del coro. Claro, sí, que lo presentan como el galán de la serie, supuestamente. Sí, y no, deja mucho que desear, mal, sí, mal, mal. Yo creo que tenemos que mencionar al que de verdad nos gusta, que tiene un papel secundario. Es como un poco antagonista, sí. Le hace unas malas jugadas a Finn y le cuesta entrar al coro, porque él también es parte del equipo de fútbol, que es Puck. Eres demasiado rudo y malvado y... Oh my God. Eres demasiado malo para estar en Glee. De hecho, él dice, yo trato de ser bueno, trato de ser simpático, pero no me doy cuenta cuando ves con un extintor y estoy rociando en nerds. No sé cómo llegué ahí. Eso es lo interesante también de la serie, porque comienza como con un status quo en que todos cumplen una función en este colegio. Estereotipo. Claro, todos son un estereotipo y de a poco te va entregando pequeños detalles que te van demostrando que este status quo se va a ir quebrando. Sí, y algo los va a llevar a caer en este coro, que es caer supuestamente lo más bajo. Sí, con la Pia hablábamos eso el otro día, que Glee, si bien todo el mundo piensa que es una serie súper estereotipada, que en realidad lo es, porque están las niñas bonitas, que son las cheerleaders, y están los losers, no sé. A lo largo de la serie ha ido rompiendo ese esquema. O sea, los populares ya no son tan populares. Dejan de ser cheerleader, dejan de ser parte del equipo de fútbol, cosas así. Entonces, lo que dice la Pia, se van como humanizando a lo largo de la serie y demostrando que son personas y no como personajes dentro de una escuela. O sea, que son complejos, o sea, por lo que dice la Cari, no es como la cheerio hueca, sino que es la mina que muestra la historia de su vida, por qué es así, las cosas que le van pasando. Por ejemplo, en el caso de Queen Fabray, que queda embarazada, claro. Entonces tiene como todo el drama. Y viene de una familia ultra conservadora. El otro día estábamos comentando un personaje, el Sue Sylvester, el mejor personaje en realidad. Y hubo un cambio, no me acuerdo en qué capítulo de la primera temporada. Bueno, no hay más que una, sí, primera temporada. Cuando muestra una, su otro lado de la vida. Sí, su lado humano, que ella es como muy, muy violenta y muy ruda y orgullosa. Y manipuladora también, muy manipuladora. Pero tiene un familiar. La hermana. Spoiler alert. Sí, spoiler alert, porque tiene síndrome de Down. Y llega una niña a probarse a las cheerleaders con síndrome de Down. Entonces era como el otro profesor, Will Schuster, gracias. Le dice como, oye, no. Trátala bien, no abuses de ella. Y ella dice, no, ella tiene que esforzarse, ella tiene que cumplir con las exigencias que yo requiero. Y yo voy a hacer que le saque, o sea, saca su talento. Y en primera instancia uno piensa que la está humillándola. Claro. No, y a la larga eso es súper significativo, porque como que hace crecer a esta niña que tiene síndrome de Down. Ella la trata de forma normal, como todo el mundo. Y no es por una cuestión de crueldad, claro, sino que... Al final del capítulo se ve que va a ver a su hermana. Y que claro, tiene, y ahí uno entiende y dice, por eso. Claro. Como que ella está tratando de ayudar a esta niña porque ha visto que su hermana se ha desarrollado como normalmente a pesar de tener síndrome de Down. Oye, la música es un punto muy importante, fundamental de la serie. Y yo sé que ustedes son fans de la música, le encanta la música. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece los covers? Nos pescó la serie por la música. Sí, a mí me pasa eso porque mi conflicto con los covers es que siempre me encuentro con algunos que por querer darle algo distinto, esto hace una cuestión totalmente mala y patética. Por ejemplo, Chris Cornell con Billie Jean, por ejemplo, escúchenlo, es pésimo. Cari, bueno, es horrible. Oh, Dios mío. Ya. Debate. Pero, y hay otros que son muy, lo hacen muy iguales. Pero en este caso, los covers están súper bien hechos porque están bien adaptados para los coros. Y lo bacán que tiene la musicalidad de la serie es que las canciones demuestran que hay una canción para todo. Y las canciones se adaptan súper bien a los capítulos, a las situaciones, a lo que le pasa a los personajes. Y eso igual responde como a lo que pasa en la vida real, por decirlo de alguna forma, porque todos nos sentimos identificados en algún momento con cierta canción, por cierta situación que te pasa, o vas caminando por la calle y dices, oh, y escuchas una canción y como que ves que está todo en coherencia. Y eso es lo bueno de Glee, que va todo como súper bien unido con la música. Sí, aparte, ¿estamos escuchando? ¿Cuál estamos escuchando? Ah, ¿ustedes nos escuchan en este video? No sé qué canción estamos escuchando, no sé cómo se llama. El mix que bailaron la... El mix de las mujeres que hacen en ese momento. Halo con Walking on Sunshine. Beyoncé con Katrina and the Waves. Lo que quería decir es que el repertorio además está súper bien escogido. Yo tengo conozco un muchacho que yo le dije, oye, ve Glee. Y me dijo que no, porque un amigo suyo, que es gay, le dijo que Glee es una serie para minas o para gays. Y que él no iba a ver eso. Yo le dije, hombre, no es gay, es cancionero popular. O sea, que podáis pasar de Journey, de Queen, a Lady Gaga, ¿cachai? Es muy bueno, porque también es súper transversal. Buena combinación. Podéis verlo con tus viejos y aparte es bacán porque veis el capítulo y te sabéis por lo menos una. O sea, mínimo una canción y la cantáis. Entonces, o después te quedáis pegada con la canción. Además, a mí me gusta mucho Glee, así que por favor aclárale a tu amigo que, que los hombres también me entienden. Sí. Oye, José es más rudo que Puck, así que cuidado. Así que cuidado, yo veo Glee. Si yo veo Glee, el basurero. Si la veo yo, cualquiera te puede. Obvio. Sí. Una gran diferencia también con otra serie musical como High School Musical es que en esta serie Glee no empiezan a cantar porque sí, no es una así como musical de voy cantando por el pasillo y porque sí. No, y todo el colegio canta conmigo. Tienen una razón, claro. Se ha dado esa situación, sí, pero siempre responde porque ellos tienen como una política de expresar sus sentimientos a través de la música. O sea, se ha dado de que, no sé, Rachel va caminando por el pasillo y... Con Finn. Se me viene a la mente un capítulo de Madonna. Claro, pero como que ahí se sí, explicita que es como parte de su imaginación, en realidad. Sí, pues también. Y otra diferencia también es que en High School Musical ellos crean su propia música y crean su propio soundtrack, que uno podría pensar que tiene más mérito que tomar la música que hay, pero yo creo que no, porque... Es que son distintas las ideas de cada serie. Sí. Y bueno, algo que hay que reconocer en Glee es que logran, como decía la Pía, insertar la música que tienen a mano y adecuarla a la situación que les está presentando el capítulo. Sí. Y demostrar la canción, pero precisa. Exacto. Sí, sí, con pinza. Es interesante porque los capítulos en esta nueva en esta segunda patita que hemos estado viendo en internet. Ah, que sí, la primera temporada se dividió en dos patitas. La primera de 13 capítulos y la segunda hasta el 22. Y entonces conversamos con la Cari que en esta nueva patita se ve que los capítulos están mucho más producidos en cuanto a vestuario, los personajes están mucho mejor caracterizados, están más bonitos. Especiales, ¿cuántos especiales han hecho en esta segunda temporada? O sea, hay uno claro que el de Madonna. Es un capítulo entero dedicado a ella, hacen 5 covers. Hay uno que es un mashup, que es una mezcla de Open Your Heart con Borderline. Está bastante bueno. Y hay una creación de un video incluso que lo hace la Sue Sylvester. Sí, pues le hacen un videoclip. Y es muy bueno. Muy bueno. Pero también el tema de la emotividad. O sea, si ya los primeros capítulos uno igual se emocionaba, pero acá es heavy. Porque te toca mucho, hay personajes nuevos que hacen que la trama sea más compleja todavía. Y que más que se han ido relacionando entre ellos. Ya no son como las cheerleaders por un lado y los losers por otro, pero que están dentro del club. Ahora como que todos se están relacionando con todo. Sí, pues están unidos. Siempre por algo que la condición de paria, incluso las chivas, por una cosa, la música, pero también por esa cosa de paria que hay un capítulo donde lo dicen por el tema racial. O sea, no es solo Mercedes que es negra o Tina y el Other Asian, Mike, que es el otro chiquillo asiático, sino que, por ejemplo, Santana que es latina, Britney que es como nórdica, Puck, sí, Puck y Rachel también judío, Queen que está embarazada, o sea, hay toda una cuestión. Bueno, Finn que. No, él es como feliz. Es tontito. Muy alto. Es muy tonto también. Es torpe. Sí, Finn es tontito, entonces están todos unidos por algo que les perjudica. Odiamos. Oye, y para matizar un poco, ¿qué es lo que no les gusta de Glee? ¿Hay algo que no les gusta? Bueno, eso quedó bastante claro. Aparte de... Bueno, tendría que entrar como a la trama. Will Schuster se ha portado igual mal con Emma. Sí. Una alerta de spoiler, pero... No, es que sabes que a veces como muy débil el personaje de Will, como que lo hacen parecer muy importante, así como porque es el profesor y el principal y todo, pero sigue siendo muy débil su personaje comparación, no sé, con su ya. ¿Ha habido más desarrollo de los personajes secundarios? Porque o el asiático sigue siendo el otro asiático. Sigue siendo el otro asiático. Sigue siendo el otro niño, el Brad, se llama el otro como negrito o latino, ¿cachai? También la rubia, la amiga de Quinn, tampoco tiene. La Britney. Sí, igual pasa un poco más de cosas. Sí. Es que a mí me encanta ella porque tiene unas salidas, pero muy. Eso, sí. Es como la Beavis en Lost. Como que tira sus líneas y sería. Y con eso ya se ganó el capítulo. El otro día tú me dijiste una línea que tiró y después la vi en el capítulo. Era como: ¿sabías que los tiburones. No, ¿sabías que los delfines son tiburones gay? Sí. Y dijo eso nomás. Así como: nada más. Pillé a mi hámster leyendo mi diario. No, hay un capítulo, hay un capítulo donde hacen una lista, un personaje anónimo, que después no tenemos quién es, hace una lista de los personajes de los más promiscuos sexualmente. Entonces Rachel está en el último lugar y ella quiere ser un poco más chica mala. La cosa es que Will Schuster hace un interrogatorio, así muy de ley y el orden, de hecho Kurt se lo dice. Entonces los llama uno por uno y les pregunta y como que los, les gritonea y les dice, ya dime, yo sé que fuiste tú. Entonces van mostrando lo que contesta cada uno y todos dicen que no. Y cuando llegan a Britney, ella dice, no sé encender un computador. Es muy básica, pero es un buen personaje el de ella. Sí. Estamos escuchando en este momento My Life Would Suck Without You, que es el cover con que termina la primera patita de la temporada. Que es como un término muy de teleserie chilena. Ay, cuando ya todos son amigos, se van a apoyar entre ellos. Se encuentran y todo, pero ese final nada con el. ¿Cuál es el mejor cover, según ustedes, que han hecho hasta ahora en esta serie? Difícil, me gustan los de Madonna. Los de Madonna salieron muy buenos. ¿No han hecho ninguno de Michael Jackson? ¿A ti me encanta Michael Jackson? Sí, me encanta. Yo decía, hoy, por favor. Pero la segunda temporada viene pronto, así que yo espero. O sea, es un icono máximo. Sí, yo creo que uno sí. Uno que sea, ¿cierto? Es que es una gran responsabilidad. Yo creo que van a dedicar el capítulo entero y... Lo mínimo que pueden hacer. Sí. Una Lady temporada. Gaga, y el cover que hicieron de Lady Gaga, ¿qué les pareció? A mí me gustó Poker Face. A mí no me gusta Lady Gaga. Pero el cambio que le hicieron a la canción es súper valorable porque la pasaron de ser así como puro tecno, así como bien comercial, a una especie de balada. Un piano. Y sale súper bonita y es bueno de eso. Es un, como un gran logro. A mí me gustó Bad Romance. Bueno, pero por verlo. O sea, ellos se produjeron, por ejemplo, vamos a ver, y hay fotos en Facebook, así que no están spoiler. Que, por ejemplo, sale Tina con este traje de las burbujas de champán. Bueno, sale Rachel con un look espantoso de puros peluches. Y está, la coreografía está súper bien hecha y ellos, muy muy producidos, está muy bonito. Ah, perfecto. Sí. Chicas, por tiempo de la radio tenemos que despedirlas, así que les agradecemos. Muchas gracias por haber venido, por haber comentado Glee con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un gran aporte, de verdad. Y quiero que terminemos con una pausa musical, que ustedes digan qué canción de Glee quieren poner. Ya la seleccionaron, ya parece. Sí, pues vamos con un tema de este capítulo que ya hemos mencionado, The Power of Madonna. Esto es Express Yourself. And it goes something like this. Don't go for second best, baby. Put your love to the test. You know, you got to make him express how we feel. And maybe then you know your love is real. You don't need diamond rings or 18 karat gold. Then cigars. Go very fast, you know they never last. No, no. Estamos de regreso en Aficción aquí en la radio Juan Gómez Millas. Recién estuvimos conversando con Pía y Karina. Reiteramos el agradecimiento porque nos trajeron sus comentarios muy apasionados de esta, quedó bueno, esta producción. Quedó bueno, sí. Que se perfila como de las mejores de la última década. Sí. Ah, sí. Ganadora aparentemente de muchos premios, sí. Ganó el Emmy. Sí. Bueno, y ahora vamos finalizando con esta sección de panoramas. Lo primero que queremos informarle es el encuentro con Jorge Ruffinelli, que va a darse en la Escuela de Cine de Chile, ubicado aquí en Ñuñoa. El escritor uruguayo realizará el próximo viernes 18 de junio a las 13 horas en la Escuela de Cine de Chile, ubicado en Avenida Macul, 2320, un encuentro dirigido a estudiantes, profesores y público en general para dar a conocer América Latina en 130 películas, texto que se compone de ensayos de 130 cintas latinoamericanas consideradas como las mejores en la historia del séptimo arte del continente. Editado por Ukbar, el libro incluye un análisis estético de cada una de las películas, antecedentes acerca del contexto nacional de la producción fílmica e información sobre el impacto que estas producciones han tenido en el mundo. El texto presenta reflexiones y análisis absolutamente actualizados, ya que el periodo de estudio se inicia con El Húsar de la Muerte, de Pedro Siena, en 1925, y finaliza con La Nana, de Sebastián Silva. La Nana, de Sebastián Silva, del año 2009. Sí. En total, entre estas 130 producciones escogidas, figuran 14 cintas nacionales. Así que, ya lo saben, este viernes 18 de junio, en la Escuela de Cine de Chile, ubicado en Avenida Macul, 2330, un encuentro con Jorge Ruffinelli. Y lo último que queremos informar es, no es tanto un panorama, pero para que estén al tanto de que ustedes pueden participar del SANFIC, la edición número 6 del SANFIC, que se va a realizar entre el 2 de julio, comienza el 2 de julio. Si tienes entre 18 y 35 años, ellos dicen también que necesitan gente responsable, proactiva, que les guste el cine y dispuestos a entregar de su tiempo para sumarse al equipo de el SANFIC número 6. ¿Quieres ser voluntario de este SANFIC? Si tienes entre 18 y 25, entonces tienes que mandar tu mail y todos tus datos. También tienes que mandar un currículum a voluntarios@sanfic.com, señalando el o las áreas de tu preferencia para ser parte de este Festival de Cine de Santiago. Muy buen dato. La convocatoria está abierta hasta la próxima semana. Uno de las secciones en las que puedes participar es actividades especiales. También está atención en salas, meeting point, informaciones, asistentes en producción y también ángeles, que vendría siendo como los asistentes a los invitados internacionales y nacionales. Así que ya saben, el mail a voluntarios@sanfic.com. Exacto. Entonces, con ese panorama y con este último dato buenísimo sobre cine, sobre el SANFIC, terminamos Afición, 16 de junio, 104.5 Radio JGM. Así es. Eso. Y nos escuchan en Podcaster también. Podcaster.cl, nos pueden descargar ahí. Así que eso, prontito va a estar el evento en Facebook, nos pueden descargar de ahí también. Eso. Muchas gracias. a todos los participantes de hoy día: José Manuel Álvarez, Huemul, Pía Vargas Moreira y Karina Mondaca. Sea. Y este Gonzalo Pérez. Y Gonzalo Pérez, nuestro control. Muchas gracias. Escape that feeling.